them off. Don't take them off. Yeah, that's right. A little more to the right. Una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Muy pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de La Caja Negra al aire. Todo registrado. Arrancamos este lunes 7 de febrero, 9 de la mañana, 41 minutos. Arrancamos con una mañana fresca, agradable después de estos días algo lluviosos, lindos, para aquellos que nos gusta el frío, para aquellos que no, bueno, de a poquito lo van a ir sintiendo nuevamente el calor. La temperatura en estos momentos 18 grados, la máxima para hoy va a ser de 24 grados. Se espera un día mayormente soleado con temperaturas máximas, como bien decíamos, de 24 grados. Tranquil día. Arrancamos un lunes agradable para muchos otros que están diciendo, che, pero no estábamos en verano. ¿Qué pasó? ¿Qué es este fresquete? Está medio otoñal la cosa, podemos decir. Algunos dirán, extraña el calor. Ojo, que las temperaturas altas no regresan hasta el día... martes, miércoles, ya mañana la máxima va a ser de 27 grados y el miércoles vuelven las temperaturas que van a oscilar entre los 29 y 32 grados. Y posiblemente ya para el viernes, sábado nuevamente, se esperan lluvias. De a poquito. Bueno, gente, arrancamos así una nueva emisión de La Caja Negra. Recuerden que pueden seguir a la radio en sus redes sociales. Los encuentran como FM Max 91.3 en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Y pueden escuchar y verme ahora en la transmisión en vivo, precisamente en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos saludando a la gente que nos está viendo. Tengo un poco de cara de dormida, pero ya es habitual. Bien, gente, siendo las 9 de la mañana, 43 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa. Vamos con música para levantar. Yo creo que hoy puro rock, vamos a pasar puro rock. Bueno, un poco más de lo usual, ¿no? Vamos a ir. Si ustedes quieren escuchar algo en particular, recuerden que pueden escribirnos al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49. Ahí nos escriben y nosotros estamos cumpliendo con los temas que nos pidan. Bueno, gente, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser. Tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser. eso que es tan fácil, no me gusta, dudo. Tiene mala base, si lo toco cae a cero. Se queda patada, pero igual meto los dedos. Sé que la carnada y me tiento a morder. La caída es dura, la salida es nula. De algún lado una soga va a gritar. Con la misma soga puedo ahorcarme o saltar para otro lado y algo va a pasar. Eso espero. Sé que es arriesgado, igual echo leña al fuego. Tiro un solo dado y esta vuelta saco seis. La caída es dura, la salida es nula. En un lado una soga va a gritar. Con la misma soga puedo atarme o saltar para otro lado y algo va a pasar. Eso espero. Eso espero. Sombra fui, me cobré. el ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país. Perfume de París quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquello. De viva San Jauretche, que venga la buena leche. Hay redoblonas, negras caderas que cinturean la miseria en la ribera, cloaca de la historia, negros de la boca o Avellaneda o la Ferrere o la Matanza, que todavía duele. Solo se arroja basura, se aspira pimienta blanca, los corazones supuran y murguean. Danzas guerreras bailan al hambre, cantan a la peste, cueste lo que cueste, es el arte, la pelea. Es una cámara de fotos, comida del día, un auto puede salvarnos un mes más, como manadas acechando a sus presas, no hay peor delito que dejarse basurear. En la ribera se culea, el parapléjico te mueve, los abuelos te voltean y se culean. Rebelión indigente, regala vida al agujero, flores del riachuelo. Sexo es barato, conoce a los 15 años la cara de Dios. En la ribera el chapello revienta, crece más de la cuenta, el indio no desapareció. En la ribera juegan grandes en las tetas, son las condecoraciones que ningún genocida cargó. No se mueren de hambre, es que algo quede la sangre que el viento no se llevó. Convean, todas las noches convean, cuentan historias que ni el más cruel imaginó. Mastican rabia como en antiguas reducciones, sin siquiera saber de dónde. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra, al aire, todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana, un minuto, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo la Caja Negra y continuando con la información en esta mañana, lunes 7 de febrero. Y desde hoy comienza a regir el nuevo acuerdo de precios de la carne, muy importante esto. Cortes cuidados que estará vigente hasta durante todo el 2022 y tendrán un ajuste del 2% entre marzo y abril. De acuerdo también. El acuerdo con frigoríficos y supermercados para darle continuidad al programa Cortes Cuidados comenzó a regir a partir de hoy lunes precisamente y estará vigente todo el 2022 e involucra, ¿no?, la comercialización de 7 de los principales cortes de carnes vacuno a precios acordados y accesibles para todo el país. La primera etapa del programa se extenderá hasta el 7 de abril próximo, fecha en la que se analizará las condiciones de prórroga para el resto del año y los precios de acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril. El valor por kilo de corte es de 699 la tira de asado, 749 el vacío, 779 el matambre, 449 la falda, 639 la tapa de asado, 799 la nalga y 649 la paleta. Recordemos, el programa incluye los cortes más representativos del consumo de las y los argentinos, con opciones para la parrilla, para el consumo diario, como milanesa, y para la cocción a la olla, ¿no? De acuerdo al acuerdo, ¿no?, forman parte de la Asociación de Supermercados Unidos, el Consorcio de Exploradores de Carnes Argentinas, los frigoríficos nucleados en la Federación de la Industria Frigorífica Regionales y la Unión de la Industria Cárnica Argentina. Asimismo, también los consumidores podrán comprar los cortes en más de 100 bocas de expendio, que incluye las grandes cadenas de supermercados tales como Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Chango Más, La Anónima y 10%. Las cadenas mayorista Vital y Macro y carnicerías adheridas también, a Única y a ABC también. De esta manera, a partir de hoy, se pueden encontrar en estos puestos, en estos supermercados, en estas bocas de expendio, las 7 cortes de carnes que están a precios acordados precisamente con los distintos frigoríficos, en donde a partir de hoy ya se empiezan a comercializar. Y recordemos que estos precios se van a volver a revisar, estos costos, entre lo que sería el 7 de marzo y el 7 de abril. De esta manera también está buscando el gobierno nuevamente poner en balance los precios pese a la inflación que vivimos en la Argentina, valga la redundancia, ¿no? A esta altura ya es una obviedad decirlo. Pero bueno, de esta manera 7 cortes de carne se van a estar a disposición del consumidor, básicamente. Recordemos, aquellos que estén interesados lo pueden encontrar en Coto, Jumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Chango Más, La Anónima y 10%. También las cadenas mayoristas como Vital, Macro y las carnicerías adheridas a Única y ABC. Así que consultar a tu carnicero amigo, carnicería cercana, si están adheridos y si tienen estos cortes, obviamente, a precios accesibles. Para un asado, para el día a día, también no es solamente para el consumo de carne en ocasiones festivas o de, no sé, una reunión familiar, para el asado, no solamente para eso, sino para el día a día. Bien, siendo a las 10 de la mañana, 5 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max. Desde siempre dándole voz y lugar a todos. Necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Necesito un golpe de suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Suerte para que todo se pueda arreglar. Necesito un golpe de suerte. Lo necesito, ahora mismo necesito para que todo se pueda arreglar. Comida chatarra, comida chatarra. Es la mejor opción para gente que decide y hace valer su opinión. Comida chatarra, comida chatarra. Usted la puede llevar en una cajita mágica. Un cacho de basura lleno de moscas y olor y enfermedades infecciosas de tipo renal. Comida chatarra, comida chatarra. Comida chatarra para vos. Comida chatarra, vas a ver qué manera de comer haciendo gárgaras azules y muchos de placer. Comida chatarra tiene varios combos que se adaptan a tu manera de vivir. Usted la puede llevar en un lindo paquetito lleno de dibujitos y juguetes para que sus hijos los puedan coleccionar. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Y si usted no cuenta con tanto dinero, lo invitamos a pasar por la puerta de nuestros locales a la hora en que cerramos y la gente se va. Tiramos bolsas repletas de comida chatarra que la gente más pudiente no pudo terminar, porque nuestras porciones son las más abundantes del mercado local. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Comida chatarra es la mejor opción para gente que no tiene más opciones en la vida, ni una casa, ni una cama, ni siquiera un plato de polenta fría para vos. Comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra para vos. Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir, pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo, y vuelo, y veo, y vuelo. El barrio se ilumina, la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías: si pudiera ser un pájaro, ¿qué harías? Floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha, que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe de a la vuelta, que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo Max, un lugar, todas las voces. Thank you. Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. We'll be right back.

Yo sé muy bien que no estás sola. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Ay, me voy muy lejos para no pensar en vos. Y sin embargo estás en todo. No juegues con mí. Recuerdos buenos ya me pueden alcanzar. Te quiero ver y tengo miedo. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Giro como el sol. Ya no soporto el hecho. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio.

Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tú. Que me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Sobre la luz de una vela, toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. ¡Sujetos a la verdad! 10 de la mañana, 59 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3, haciendo la caja negra al aire, todo registrado. 21 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 24 grados. Cielo parcialmente nublado. Lindo día, agradable. La humedad 57%. Vientos a 14 kilómetros por hora, leves del sudeste. Tranquil día de hoy. Nosotros continuamos con la información y tenemos que hablar que el Banco Nación precisamente lanzó una campaña para acceder a notebooks y cloudbots. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la propuesta regirá desde hoy y el martes se podrá acceder a través de la tienda BNA a una plataforma desarrollada precisamente por BNA y Nación Servicios, una empresa de Grupo Banco Nación. el Banco Nación pondrá en marcha desde hoy una campaña para la adquisición de notebook y cloudbots, en 24 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito Mastercard y Visa emitidas por la entidad financiera, ¿no? Según se informó, el banco en un comunicado, la propuesta regirá desde hoy y el martes y se podrá acceder a través de la tienda BNA+, una plataforma desarrollada, como bien decíamos, entre BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación. La campaña incluye netbooks, cloudbooks, de una 20 de marcas más o menos, aproximadamente desde primer nivel, como HP, Lenovo, Acer, VGH, Van Gogh, PC Box, Dell, Exo, Noblex y Westinghouse, entre otras marcas, ¿no? A modo de ejemplo, para acceder a una Dell Latitude 3410, Intel Core i5 de 4G, cuyo precio regular es de 128.110, se puede obtener en la tienda BNA a 115.300 en 24 cuotas de 4.800 pesos aproximadamente. También podrá optar por un HP Laptop 15DW305 8G en casi alrededor de 190 mil pesos en 24 cuotas de 7.954, cuando el precio regular de una de estas computadoras ronda los 213 mil pesos. Es importante recordar que los interesados pueden elegir el financiamiento más conveniente de acuerdo a sus necesidades. Obviamente, ¿no? Es importante recordar que pueden elegir entre las 3, 6, 12 o 18 cuotas sin interés. Además, y sumado la posibilidad de acceder a la notebook, el BNA lanza la campaña Vuelta a Clases con descuentos exclusivos para la canasta escolar que incluyen artículos de librería, indumentaria de colegio, calzados para niños y librería de textos educativos. Esa propuesta vendrá vigente entre el 16 y el 19 de febrero próximo y contempla un descuento del 30% para las compras en un pago con la tarjeta de crédito de Banco Nación, Visa y Mastercard. De esta manera, entonces, para aquellos que están próximos a las vueltas a clase y pese a que estamos tratando de que se vuelva a la presencialidad plena, seguramente algunas de las modalidades van a quedar vigentes, que es la tecnología de por medio con la educación. Pueden acceder entonces a algunas computadoras de hasta 24 cuotas sin interés, como por ejemplo decíamos el día de hoy, una Dell de muy buena generación, precisamente, que en lo normal, en un precio accesible, o sea, en un precio convencional, varía el precio entre los 213 mil pesos, pueden acceder a 190 mil pesos alrededor, con cuotas de 7 mil o incluso otros modelos que pueden acceder en cuotas de 4.800 pesos, que hoy en día genera una variante. Es carito, pero para el acceso a una computadora uno puede a veces hacer como una diferencia. Y dentro del rango de precios que se maneja